Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Se le presentan al Elche tres meses apasionantes si no quita el pie del acelerador y mantiene la regularidad de los últimos partidos, porque quedan eso, quedan tres meses. Es que la liga acaba el 5 de junio, estamos a 7 de marzo y quedan escasamente tres meses. Ojalá que te queden más, porque a partir del 5 de junio solo jugarán el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto clasificado, o el séptimo. Si la liga acaba siendo hoy, el Elche como séptimo jugaría el play de ascenso, pero claro, no ha acabado hoy. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 7 de marzo de 2011. El Elche el año pasado, que a estas alturas apretó y llegó a ponerse a falta de 8 partidos a un punto del playoff, nunca llegó a estar en playoff. Es más, el año pasado el Elche a estas alturas tenía 3 puntos menos, tenía 38. Estaba a 10 del ascenso directo. Ahora está todavía más lejos del ascenso directo, porque no es la tercera plaza la que hay que mirar, sino la segunda. Y el Elche está a 14 puntos del ascenso directo. Pero como está este nuevo invento, el nuevo formato este del playoff, pues estamos todos ilusionados, porque tiene que ser así. Porque el Elche por primera vez se ha metido en puesto de playoff. Séptimo, porque el sexto no cuenta, es un filial. El Barça B no puede estar en primera, ya que tiene su primer equipo. Por lo tanto, la situación a falta de tres meses, a falta de 14 partidos, realmente es buena. 42 puntos faltan por disputarse. ¿Cuántos harán falta para jugar el playoff? No lo sabemos. ¿Cuántos hacen falta para la permanencia? 50 aproximadamente. ¿Cuántos tiene el Elche? 41. Está a 3 partidos de los 14 que faltan por disputarse, a 9 puntos de conseguir el primer objetivo, la salvación. Y a partir de ahí, Dios mira. Pero está claro que ahora mismo el Elche solo tiene, más que el objetivo de la permanencia, uno clave y directo, es asegurar plata de playa. No me vale ahora ya lo de que nos conformamos con la situación. Eso era antes, cuando estabas en 13. Ahora no. Ahora la salvación la vas a conseguir por inercia. Si no vas a sacar 14 partidos, 9 puntos, es que lo vas a hacer rematadamente mal. Claro que va a conseguir la permanencia, pero el objetivo ya no es ese. El objetivo ya automáticamente es asegurar plaza de playoff, meterse en puesto de playoff. Y esto no es del Perú, esto es una realidad. De hecho, el Elche ahora mismo está del descenso a 14 puntos, una diferencia ya muy considerable. Bien es cierto que si el Tenerife le gana esta noche al Barça B, no estará 14, estará 11, porque el Tenerife marcará, seguirá marcando la zona de descenso. Ahora la marca con 27 y si gana la marcará con 30, porque la salvación está en los 31 del San Juan. En fin, que la victoria en Albacete y las derrotas de Granada, Girona, el empate del Jerez y sobre todo la derrota del Cartagena hacen que el Elche pueda verse en esta situación. Pero sobre todo porque lleva un mes realmente fantástico. No en vano, de los últimos 5 partidos ha ganado 4. Ha sumado 12 puntos de 15 posibles. Por eso, independientemente de los otros resultados, si está ahí, es por sus propios resultados. Y es curioso que lo ha venido a conseguir. Su mejor racha ha coincidido con la salida de hombres importantes. En el caso, Uri y la lesión desafortunada de Linares, para creer lo que se pudo. Bueno, lo vimos en Albacete. El Elche hizo una primera parte para ganar, tuvo 5 ocasiones claras de gol, y sin embargo la segunda, cuando la cosa estaba más para el empate, o incluso para que Albacete pudiera meter un golito, pues gol 0-2. Esto es fútbol, por eso es el deporte más seguido del mundo, por eso es el deporte rey, por eso mueve tantas pasiones y masas y aficionados. Muchos solo viven por y para el fútbol, no, primero la familia. La familia, el trabajo, el fútbol también, qué difícil es una semana sin fútbol, Champions, copas, un fin de semana sin partidos. Excelente. ¿Y qué difícil es un fin de semana sin el Elche? Pues el Elche, de momento, nos ilusiona paso a paso. Hacen bien en seguir con su mensaje, jugadores y técnicos, de solo pensar en el Córdoba, el próximo viernes a las 9 de la noche. Y vamos a ver si la afición da ya el paso al frente. Ha habido bastantes diferencias entre consejo y afición, pero ahora mismo el equipo está respondiendo. Y por eso el próximo viernes la afición tiene que estar con el equipo, porque yo creo que este es un momento clave en estos instantes. En los próximos 10 segundos la tarde del mundo se destruirá. 9 nuevas líneas, 8 nuevas emociones, 7 nuevas tecnologías, 6 nuevas sensaciones, 5 nuevos acabados, 4 nuevos retos, 3 nuevos detalles, 2 nuevos destinos, 1 nuevo concepto, 9 nuevo, nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 15.600 euros. Te esperamos en Serlam, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Visítanos en limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Internet es una herramienta fantástica para que vivas tú. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo de Vélez de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFOR, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFOR. Encuéntranos en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabotas y generadores. Náutica Antonio, Concepción Outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Bono especial 5x1 de Paquito Rentacar. Activa ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. Donde jodes vida. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Es Frontera 76, Elche. ¿Qué? ¿Te pierdas, no? Yo te digo. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Pásate por Contact Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaile Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María del 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues estamos hablando aquí a fuera de micrófono, ¿no? Un poco de lo que está haciendo el Elche, de cómo está resurgiendo en los últimos partidos, de jugadores con los que en las últimas semanas no se contaba y ahora son los que están sacando la cara del equipo. Bueno, esto es fútbol, afortunadamente, y la verdad es que nos está sorprendiendo. Antonio Mazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el 0-2, ¿os gustó, sorprendió, lo esperabais en Albacete? Después del comienzo pensábamos que el partido se iba a ganar fácil, ¿no? Pero luego el partido entró en una dinámica peligrosa, sobre todo en la recta final, y faltando 10 minutos todo el mundo, yo por lo menos, hubiese firmado el empate, ¿no? Luego llegó la victoria, pero el partido al margen del resultado para mí es un poco muy malo. El Albacete lo mismo de los 13 minutos que ha hecho en la temporada, que le va a costar mucho salir de abajo. Y el Elche se perdió muchos minutos en batallas y historias que no le convenían, y al final, si ya tiene un poco mala suerte, la pierde el partido. Para que luego llegaron los cambios y empezó a hacer un poco más rápido. Un poco tarde, quizás también el Albacete fue por la victoria, descuidó un poco su línea de ataque y se lo aprovechó. Eso viene a demostrar un poco lo caraya que es esta categoría. Y además también lo que importa, lo importante que son las rachas del fútbol. Este partido es, no hace mucho, de los que el Elche podría haber perdido por 1-0 o 2-0. Esto es justo al revés. Porque el Elche quiere ir un poquito arriba, que son los cambios que se hacen, y entonces te pillan la espalda. Recordamos partidos de fondo, que después no vuelva, el pasado y otros muchos. En Valladolid, ¿no? Bien. Bueno, dije, no se vio realmente el equipo. No era como una pequeña laguna en este camino. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que los cambios surtieron efecto, que al final el fútbol es el fútbol. Es el que triunfa, si quieres marcar un gol tienes que apostar por algo y después quizá la alegría es ver que Ángel está subiendo fenomenal a Linares, de hecho es tu papá a pedirlo, un jugador que lo tienes ahí en el último, es el último delantero, por fortuna te ha robado una pelota, marca un gol y a partir de ahí se lesiona el delantero titular y juega y marca goles. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Además la jugada que hace el primer gol hace un movimiento técnico a la hora de mirarse del lateral, muy bueno, lo deja plantado, lo deja sentado y aparte ahí tiene la tranquilidad y la visión de levantar la cabeza y darle el balón, ¿no? Y también después tenemos la suerte de que el rechace, en vez de ir a correr, prueba el segundo palo donde está Santos. Todo eso cuenta, pero en definitiva yo creo que es muy importante ver que hay jugadores que se están recuperando, que son realmente los fichajes casi para la primavera, como los dos hombres que pueden tener más fútbol en el equipo, como el de Matilde y Dani Sánchez. La cosa bien, pero bueno, no nos firmamos, que podemos meter a 3.000 aficionados más el viernes en el campo y va a ser lo justo para que os peguen. Como no nos fiamos de nada, lo que hay que hacer es, como decía muy bien Chico Mateo, vamos a dejarlo de pensar en tonterías, pensemos en Córdoba. Sí, yo creo que ahora mismo ese mensaje, me imagino que se habrán puesto de acuerdo para lanzarlo, pero está bien, ¿no? Lanzar ese mensaje ahora de tranquilidad, porque Elche tiene la extraña habilidad de cuando se acerca siempre se cae. Sí. Además que tampoco le supera a nadie. Tienes tus armas, tu lucha, tu pelea, tu solidez defensiva, es el segundo equipo menos goleado en la categoría, fuera de casa el que menos goles le hacen, esas son virtudes que son importantes en esta categoría y eso hay que explotarla, ¿no? Pero tampoco puedes decir antes de empezar un encuentro que esto lo vamos a ganar fácil, ¿no? Ahora es el calendario, mira, ahora tenemos rivales más asequibles, entre comillas, y no te puedes fiar. Date cuenta, el Granada. Fíjate, el Granada llevaba media vida sin perder y su casa goleaba. Sí, y el Celta parece que desandía, va a Huesca y ahora lleva dos partidos seguidos perdidos. Dos derrotas, sí. No, claro que... No, y además que no hay ningún equipo que pueda decir, oye, yo hubiera sido muy superior. Lo parecía el Betis. Sí. Lo parecía. Ahora parece que vuelve a coger un poco la onda, ¿no? Lo que yo sí prefiero es el calendario que le viene al Elche, por mucho que se le haya matado en caso. Yo prefiero jugármela contra el Albacete que contra el Betis. Ya lo sé, pero a ver, ser realista, ¿no preferís a los de abajo que a los de arriba? No, para el Elche no, pero y además yo creo que Julián está de acuerdo conmigo. No, porque el Elche es un equipo que se cierra bien. Como le den el partido para que vaya a buscar planteando fútbol, le cuesta mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado? Date cuenta que el subidón que ha tenido el Elche ha sido desde que íbamos asustados a Sevilla. A partir de ese momento, que hace por el equipo, se planta bien el juego. Y con que ganas a rivales que te dejan jugar, como el Betis, el Barça, sí, es otro... Sin embargo, cuando aquí te venga el Córdoba o vayas tú a jugar fuera... Con Ferradina. Y vas a jugar a por Ferradina y lo que van a hacer es encerrarse ellos para que tú plantees algo. Y sobre todo, si tú te adelantas el marcador, el Elche, si se adelanta, sí, y te den la vuelta. Bueno, el Elche, yo creo que todos la categoría. Pero en el momento que se meten 1-0, esto es cuando tiene más problemas que el Elche. Lo que es curioso es que haya coincidido esta buena, no magnífica racha de 4 victorias en los últimos 5 partidos, es decir, ha sumado 12 puntos de 15 posibles, justo en el mes en el que han salido los jugadores importantes, ¿no? O 3 jugadores que se ha quedado de Elche sin ellos, que en teoría se iba a debilitar la plantilla. Sí, sí, además yo creo que es una virtud también de Bordalá, siempre lo hacen. Va rotando los jugadores, confía en unos al principio y luego a medida que va avanzando la temporada y ve que otros están en forma, le va dando minutos. En alguna ocasión ha sido obligado, una porque se han ido jugadores, otras por lesiones, pero quizás a los jugadores como Quique Mateo, como Ángel, como Araj, como Jaime, que no contaban hace 3 meses, pues ahora son importantes en el equipo. mucho menos. Del 11 que empezó la liga, y en ese la defensa nueva. No estaba Jaime, no estaba Ripa, no estaba Samuel, no estaba Héctor Valdés. Samuel sí, pero Juan. Bueno, Samuel sí, pero... el doble Samuel, pero en el... no, no estaba Siari, Genelo ya no recuerdo si estaba. Ángel no, no entraba en las convocatorias. Palanca tampoco era de los habituales al principio. Que, efectivamente, eso. Yo de todas formas, lo de los tres hombres que se han marchado, para mí solamente hay uno que sí que puede ser preocupante, que es el el portero, a ver, a Jaime, ya no sé cómo los partidos, jugando con el Real. Conóceme que como mínimo tenía la salida del de no saber qué va a ocurrir, de no tener claro qué va a ocurrir. Hay un cambio y hay una forma de actuar, de entendimiento con los defensas. Puede haber varias cosas, pero yo creo que había calidad ahí para sufrir. No para sufrir el futuro, está muy bien. Pero para allá, un 7%. Luego, acaso, yo para mí era como cambiar un juego. Una cosa es lo que hayan hecho y cómo hayan hecho. Pero, acaso no estaba ofreciendo nada desde aquella cosa. Nada, porque estaba totalmente perdido para la causa. Y arriba Linares, pues, el problema era que tenía una buena racha y que podías encontrarte otra vez diciendo qué hago ahora y quién marca los goles. Bueno, salió Ángel, está rápido, está vivo, está contento. ¿Pensáis que con esta racha y con estos últimos resultados se lo ponen en bandeja al presidente para no fichar? ¿O seguirá empeñado el entrenador conseguirá que le fichen a un delantero? Yo creo que ya están mirando, sobre todo el presidente está mirando para otra parte, ¿no? Me sorprendería de que le fichara. Ha ido ganando puntos el equipo, ha ido marcando goles, yo creo. No sé que venga un mismo blanco, que a la altura no existe, creo que se haga escuchar. Yo creo que ahora, además, ahora cuando comentamos, uy, han puesto a Bordalás la excusa perfecta para jugar con delanteros. Sí. Y además, con otros delanteros, cuento con dos relatos para ese delantero. Pues, y además le está saliendo bien, y además están funcionando, sobre todo Quique Mateo en esa posición que era la suya en la temporada, también para que está mucho más. Ahora tiene una chispa que tiene. Tiene una chispa que no tenía. Antes decía que no llega ninguna. Y ahora sin embargo sí, va ganando velocidad. Pero bueno, lo que hemos visto es eso. Que el equipo se ha ido. No, y además, no, defensivamente, juego defensivamente sólido el equipo. Eso sí me ha sorprendido. Es el bloque. Pensábamos que la ausencia de Pellegrini se iba a notar y ha sido como lo de Willy. Creo que el año pasado era todo lo contrario. El central que jugaba era una ruina. Si jugaba Charpene era una ruina. Jugaba el otro era una ruina. Pero este año juega. Los cuatro están la vuelta. Sale Ripa y ahora que le quita el puesto ahora. Ese chaval es una fuerza de voluntad impresionante y además lo hace francamente bien para lo que todos suponíamos que era, ¿no? Un jugador efectivamente de 6 y está sacando un 8 cada partido. ¿Entendéis que ha podido ser una influencia positiva lo del tema del aval o ha sido simple casualidad en el tiempo que coincidiera con la racha? Yo diría un poco más adelante. Yo creo que ha unido mucho al grupo el hecho de que no cobra. El hecho de que se espera que todavía no llega a la aval, espera que no llega, yo creo que eso ha unido mucho al grupo cuando existe ese tipo de necesidades, o se rompe todo o se une más. Yo creo que en este caso ha unido más. Y encima, yo creo que la filosofía de este equipo desde que llegó Bordalás es de lucha, de pelea y darlo todo por el equipo, ¿no? Eso no se lo puede quitar nadie. Entonces, si se une un poco la unión por la falta de pago y también por el ADN que tiene este equipo, pues yo creo que es positivo, ¿no? Luego ya no le puedes pedir otras cosas, ¿no? Pero eso lo tiene. Yo cuando perdió en Valladolid y tanto travieso, creo que yo hice, vaya, se lo han rebajado cuando han recibido la cuenta corriente. Yo no sé si humanamente eso puede ocurrir, porque llevas una lucha y esa unión que se puede producir porque no estás cobrando, porque vale, todas formas no siempre hay que demostrar que vamos. En el momento en que recibes todo lo que están ayudando, puedes. Yo pienso que pudo ocurrir, pero este equipo tiene casta y a partir de ese momento dice, vamos, eso no vamos a ninguna parte. Se pusieron las pilas y han demostrado el partido aquí en casa y ahora en ciudad que este equipo va siempre al 110%. Tendrán más mejor suerte, tendrán peor suerte, pero tanto entrenador como jugador saben que si no vas a segunda división vas a estar muerto en cualquier momento y en cualquier momento. El Elche el año pasado a estas alturas iba con 3 puntos menos. Recuerdo que a falta de 2 meses para terminar la competición, al faltan 3, se puso un punto del playoff, no, del ascenso directo, y fue aquel fatídico viernes de campo lleno en San Francisco que había de Albert. Simplemente una anécdota que recuerdo. Pero sí es cierto que para mí este vuelve a ser un momento clave de la temporada, y creo que el viernes la afición tiene que dar ese paso al frente. Ha habido muchos que se han quedado por el camino, con razón, me imagino, discrepancias con el consejo, los resultados del equipo, pero yo creo que ahora mismo el equipo ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y que ahora mismo hay que, el viernes tiene que venir 3.000 más de los que suelen venir. No sé si entendéis que es un momento también clave a falta de 3 meses para terminar la competición. A mí me da miedo, no voy a entrar más. He dicho 3.000, no 25.000 más. Ya. Pero yo creo que sí, yo creo que este equipo se merece eso, ese empuje, porque lo ha dado todo y nunca ha bajado el brazo en toda la temporada. Tendrá su nivel, lo tiene, pero es que es también el resto de equipos de segunda y tampoco nadie se va como si fuera muy superior, ¿no? Ya decíamos antes, quitando el Betis. Y yo creo que tenemos una oportunidad. Al ascenso directo no sabemos que no se puede llegar. Y luego hay tres plazas para el resto de la promoción de ascenso. Hay que luchar por ellas, ¿no? Sobre todo que ahora no está mirando a la última plaza, que es la sexta plaza, no, está mirando a la segunda plaza. Es un punto de la quinta, claro, todavía, y a tres de la cuarta. Sí, parecía que Granada se iba a ir, pero tampoco tiene la capacidad de irse, Jerez, no, y que también el Elche, y Cartagena ha pegado sus bajones, y el Elche pues tiene sus armas, ¿no? Y su racha y está ahí. La racha que ha tenido, que no ha sido mala, que ha sido los últimos 5 partidos, un partido victorio, sí. Pues, dos ganados, el anterior y el otro ganado. Lo que no contáis es con la tercera plaza, esa ya. Mira, a no ser que haya alguno de ellos que se deshinche de alguna manera descarada con el Celta, que yo creo que era demasiado bien como iba, y ahora, bueno, tenía dos partidos perdidos, pero bueno, en cuanto te ganan un partido, otra vez recuperas, ¿no? Porque tú no vas a ganar. Se tiene un colchón de 10 puntos con el cuarto. Son muchos puntos, pero te dan 14 puntos. Qué corrompido. Como alguno se deshinche, los pasan por encima. Lo que pasa es que no veo ninguno capacitado para hacer una racha. Parecía Granada, pero en Girona yo creo que también puede desecharse en Girona, pues sí, ha tenido su racha positiva, se ha metido arriba, pero también es un equipo que al final es muy veterano y bajará, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver, porque afortunadamente estamos aquí para verlo y para contarlo. Yo diría que para el viernes, más que pedir, sí, creo que la afición pueda acudir o acuda, los que sean, que vayan y después, o sea, por lo menos a reconocer el enfoque que están haciendo. El que vaya, que anime. No es otra cosa. Que sientan el respaldo. Porque van a sentir respaldo de 8.000 o de 10.000. Pero que se haga ruido. Que se vea que aunque sea un partido soso en algún momento determinado, porque de otro modo no va a haber energía, se puede salir a los terrenos de juego, que no dejan jugar. Pero tener presente que son 90 minutos y que en cualquier momento pueden ganar el partido, y que el apoyo desde la grada, cuando es continuado, se nota mucho. Pues el sábado, perdón, el viernes. De fecha solo de viernes, martes, sábado, viernes. Imagínate cuando podemos echar. ¡Wow! Va a ser maravilloso. Bueno, pues. ¿Y encima ganamos los partidos? Y ganamos ya, estamos en marcha. Y los vecinos pierden, ¿por qué más? Bueno, Julián, que el próximo viernes, pues si tenemos suerte y nos metemos un poquito más rápido. Bueno, gracias. Hoy es un día de celebración y es un día de la Roma, cuando es un día de celebración a comer bien. Hoy, mira, gran escuela de casa, se pone la piedra, sienta mejor. La piedra con el fuá que nos pone al principio, con la tortita para que nos pueda ventilar, con los huevos rotos, con la brocheta de verduras, con la ensaladilla, con la tapita, con todo. Con todo. Y además, oye, que mañana tenemos fútbol, que iremos por la tarde, tenemos la tapita, tapa con la cervecita, una buena cerveza de botella verde, 1,50€. Y si queremos ir a comer esta semana con ese nuevo anticrisis por 6 euros, primer plato, segundo plato, con el postre, con la bebida. No comer bien y por poco, que porque no quiero. De la zona. Calle Mallorca. Gracias, Antonio. Hasta luego. Ahora seguimos. Gibellet, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibellet, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibellet, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellet, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel. De pádel en Elche. En Avenida Martínez Valero. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complementos. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan y Juan por Juan sus hermanas. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias, Juan, yo el proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan y Juan, sois los mejores. Y una mención muy especial, Juan, sin ti, esto no... Como Juan, ahora tienes un Volkswagen Golf Advanced de 105 caballos completamente equipado por 18.900 euros. Hablará de ti, aunque no te llames Juan. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasd.com. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Pola Park Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Pola Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues es lunes. Hoy el equipo no ha entrenado. El técnico el sábado después del partido dio dos jornadas, dos días de descanso, dos días libres como premio por la victoria y la trayectoria del equipo. Y porque además la semana pasada el equipo no había descansado. Por aquello que jugó martes. Por tanto, ni ayer domingo ni hoy lunes el equipo ha trabajado, mañana vuelven a los entrenamientos y van a tener muy poquitos, martes, miércoles, jueves, porque el viernes ya es partido. El viernes igual, por la mañana hacen algo muy suave, pero ya a las 9 de la noche es el partido frente al Córdoba, el equipo andaluz, que viene de perder en la última jornada contra el Numancia 1-2 y que está con 35 puntos a 6 del playoff. Y ahora mismo a 7 del descenso, pero insisto que si el Tenerife juega esta tarde a las 7 contra el Barça B, allí en el Heliodoro Rodríguez López, gana, sí, seguiría en descenso, pero el descenso estaría en los 30 puntos y no en los 27 que ahora mismo atesora. Entonces, Tenerife y Las Palmas, los dos canarios en descenso, junto al Albacete y la Ponferradina, que fue el Claudio, que no levanta cabeza. A Claudio le ha pasado como a la Olimpia, no han conseguido ser el revulsivo que se pensaba cuando se le fichó, y es que tienen dos equipos muy, muy flojos. Generelo ha estado esta mañana en el hospital USP San Carlos en Murcia. Los doctores Ripoll de Prado y Yorca le han hecho una aplicación de plasma rico en proteína al centrocampista blanquiverde, pues un tratamiento conservador para ver si funciona y puede evitar el quirófano. Porque los problemas que están dentro de la rodilla le están haciendo entrenar pues, a menos gas que el resto de compañeros, ya para las molestias, y bueno, pues se está intentando que aguante hasta final de temporada. Lo normal es que para el viernes pueda estar y el técnico blanquiverde por fin pueda repetir un por cierto. Santiago Jaime Latre, el aragonés, gran encargado de quitar el partido, ya pitó el Elche 3 a Blanca 1 y el Recre 0 Elche 0. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya son las 2, el tiempo ahora para la información.